con el que querías comenzar, ¿no? Sí, exactamente. Lo que quiero decir, claro, es que cualquier inversión que vengan para Ourique y sea, lógicamente, seria y responsable para las mejoras de la infraestructura, bienvenidas sean, ¿no? Pero a colación de la rueda de prensa que dimos en nuestra sede con el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Pepe Loaiza, pues esto debido a que hicimos una consulta previa a la propia Junta de Andalucía para obtener mayor información sobre este aspecto, como lógicamente pues a través del portal de transparencia de la propia Junta de Andalucía, pues hicimos una serie de consultas y entre las cuales pues nos contestaron con fecha 19 de marzo de la propia Consejería de Fomento y Vivienda. Entiendo, vamos, que nuestra consulta lógicamente era para obtener más información sobre esa inversión tan importante para Ourique. Pero claro, la sorpresa que nos contesta la propia Junta de Andalucía haciendo una aclaración en este tema y nos llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, si de la propia Junta de Andalucía, el propio consejero o otro delegado hace referencia a la inversión que lógicamente se va a hacer en Ourique, me parece una cuestión muy seria que uno diga en los medios de comunicación una cosa y realmente el portal de transparencia de la propia Junta de Andalucía, que es el escrito que tengo en mi mano ahora mismo de la propia Consejería de Fomento y Vivienda, pues nos diga lo siguiente, ¿no? Es decir, en el escrito, como digo, de fecha sellado el día 16 de abril del 2018, que ya los medios de comunicación habían dicho que la licitación había surgido para el tema de la redacción del proyecto, y en este escrito de fecha 16 de abril del 2018 nos comenta lo siguiente. El proyecto de mejora de la carretera A373 está actualmente en redacción por parte del personal técnico del servicio de carretera de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga. No entiendo cómo una licitación previa a lo que a nosotros nos interesa por Ourique como provincia de Cádiz, para que la inversión se haga, lógicamente, mayoritariamente en nuestra zona, aunque indudablemente tienen que mejorar toda la carretera, pero no entiendo cómo esa licitación se hace en Málaga. Es decir, entiendo que si se hace en Málaga, posiblemente de estos millones se lo lleven más la zona de Málaga que la de Cádiz. Pero vamos, como ellos habían dicho que estaban en la licitación, al 16 de abril todavía no hay licitación. Sigo leyendo, con lo cual no ha sido contratado por empresa externa. Es decir, que al 16 de abril del 2018 todavía no hay ninguna licitación preparada ni se ha llevado a cabo. La finalización de trabajo de redacción está prevista para el próximo mes de mayo. Entendemos que sea lógico y lícito que esta fecha sea ya la real, porque si nos habían dicho que se había hecho en marzo, nos han contestado en abril y no se ha hecho, ahora dicen mayo. Pero claro, lo que en la respuesta siguiente es la que realmente nos llama la atención, ¿no? Dice, no habiéndose cerrado actualmente un presupuesto de obra ni plazo para las mismas. Eso es lo que nos contesta la Junta de Andalucía. Yo sé que en el equipo de gobierno hay una concejala que me ha contestado diciendo que no sabía yo lo que estaba diciendo. Pues sí, lo sé, porque tengo el documento delante mía de la propia Junta de Andalucía sellado con fecha 16 de abril. Entonces no es cuestión seria que se nos diga bombo y platillo que se va a invertir 2 millones y pico, cuando realmente pues la propia Junta de Andalucía, según el expediente 622-PID, pues dice que no hay, no habiéndose cerrado actualmente un presupuesto de obra ni plazo para la misma. Lógicamente, independientemente de que el presupuesto no es el competente a lo que necesitamos nosotros en Ourique y en la carretera de Corte, pues lógicamente me parece un poco serio que, en base a la contestación que hizo la Junta, que no, ni hay plazo ni hay presupuesto, ¿no? Sí que comentabas anteriormente que se trata de una petición formulada a través del portal de transparencia de la propia Junta de Andalucía. Sí, sí, de la Consejería realiza, de Fomento y Vivienda. Que se realiza a través del PP de Urique, que el, sí, nosotros... que no a nivel provincial, ¿no? Sí, no, nosotros hacemos la consulta a una parlamentaria del Grupo Popular, que se lo comentamos lógicamente, va a tener información a nuestro portavoz de la Diputación. Lo traslada una compañera del Grupo Popular en el Parlamento y es la que hace a nombre del Grupo Popular la consulta diciendo que se nos dé más información en cuanto a las carreteras del 7-3. Y nos parece, como digo, muy poco serio de que en los medios de comunicación en escrito se esté diciendo una cosa, se esté vendiendo a bombo y platillo. Entiendo que están aquí las elecciones, ¿no? Pero que no se mienta al pueblo de Ubrique, ¿no? Y además, si esto yo consigo, que esta rueda de prensa que hemos dado y esta información, la Junta de Andalucía, corrige este tema y de verdad hace esta inversión, pues es muy fácil pedir disculpas, ¿no? Yo lo que quiero, al final, es informar de lo que hemos consultado, de lo que nos dice la propia Junta de Andalucía, y hasta la fecha de hoy, según este escrito de la propia Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, es mentira. Y ojalá, pues en este caso se pongan las pilas para el tema de la carretera, que es necesaria para, sin duda, para una difusión mayor de turismo y sin duda también la seguridad, porque la Junta no invierta 2 millones y pico, sino que invierta los 5 o 6 millones de euros que sería necesario. Y a la vez que también se dé, lógicamente, una solución para el tema de la del gran problema de la circulación en Ubrique, ¿no? Que realmente, pues, se trabaje serio en el tema de la variante, ¿no? La circulación, ¿no? Porque el problema cada vez sigue siendo mayor en el tema de circulación y los embotellamientos son continuos y la problemática mayor. Es una prioridad absoluta. La A373, como la variante, sin duda, pues, que en este tema se tiene que poner un punto serio de que se solucione este tema, porque va el problema de circulación Ubrique va a peor. Bueno, pues son los temas que querías destacar, ¿no? Principal, con los que querías iniciar tu intervención radiofónica en este espacio de política local, esa respuesta que llegaba desde la Junta de Andalucía ante la petición planteada por el Partido Popular en torno a el arreglo de la A373, la ausencia de presupuesto y fecha para el mismo, ¿no? Lo que quería resaltar. Sí, sí, lo quería dejar claro, como digo, hay otros concejales de la oposición que me han dicho que no teníamos información y quiero dejar bastante claro que la información parte de la propia Junta de Andalucía y de la propia Consejería de Fomento y Vivienda, es decir, por escrito. Las palabras se las lleva el viento y son los escritos los que anteceden a esta cuestión tan importante como la solución a la carretera. Pues hay que mirar en torno a ese asunto. Más cuestiones también a plantear. No sé si sobre este tema quiere concluir con algún otro aspecto. Sí, nosotros vamos a hacer varias consultas que también ya se las he trasladado a nuestro portavoz también y a los compañeros en el Parlamento de Andalucía. Bueno, que vamos a hacer también una consulta previa al portal de transparencia también o al consejero correspondiente del área de que se tiene planteado dentro de la variante para Ubrique, ¿no? Porque según los documentos de la propia Junta de Andalucía, hasta el 2020 no hay cerrado tampoco ninguna cuestión clara de presupuesto ni fecha para lo que sería la variante, que también lo hemos visto en los distintos medios de comunicación, Facebook y Twitter, de que la variante, bueno, parecía que se iba a solucionar de inmediato y, bueno, no, según la información de la propia Junta de Andalucía, lo que compete no hay todavía ningún proyecto claro ni fecha para lo que sería la variante de Ubrique. Entonces, hemos hecho también la consulta al propio Parlamento, a la Junta de Andalucía, para que nos conteste en este aspecto, que es vital también para Ubrique. se quedan los diferentes canales, ¿no?, para obtener información dentro del ámbito de las administraciones que querías poner de manifiesto y en concreto en torno a ese tema, ¿no?, la A373 y también la variante de Ubrique. Diversas calles del municipio, a través de peticiones vecinales, son las que querías pues recoger también, ¿no? Poner de manifiesto pues precisamente todas esas demandas que han llegado hasta el Partido Popular en torno a la situación de diversas vías de nuestro municipio. Sí, nosotros continuamente estamos ahora en esta semana, vamos a tener también más reuniones con colectivos, asociaciones, ¿no? Porque lógicamente pues estamos planteando las reuniones, cuáles son las quejas, las sugerencias, los planteamientos de futuro también para siguientes legislaturas, y lógicamente pues es importantísimo escuchar a los vecinos cuáles son sus planteamientos de futuro, sus quejas, en total todo lo que se refiere al tema socioeconómico de la población de Ubrique, y para nosotros es vital e importantísimo esas reuniones. Ya hemos hecho referencia en distintos plenos también, que los vecinos en la calle Jazmín nos siguen diciendo que hay zonas por allí con problemas de iluminación, el tema a la subida de la calle Jazmín, el muro. Hay una serie de valles, es decir, una zona que está de la mano de Dios, y ya han solicitado en varias ocasiones al ayuntamiento por lo que es la solución de esa zona. También vecinos de... Estuvimos reunidos también con Ubrique Alto y ya nos demandaron muchísimas cuestiones, que hicimos referencia en pleno también aquí en la de Ubrique, y nos siguen comentando, bueno, que hasta la fecha son muchas calles las que están en malísimas condiciones, con lógicamente los problemas de aparcamiento, tienen problemas en distintas calles de asfaltado, de baches, y hasta la fecha de hoy pues también no se le ha solucionado los problemas que nos habían comentado, que eran, como digo, son bastante, había una relación importante de que esa zona pues no se está haciendo inversión ninguna sobre esa zona. Uh-huh. Hay vecinos también de la calle de Pasadilla que nos han comentado el mal estado que se encuentra esa zona, porque es una zona que se ha ultimado hace muy poco y que ya se está levantando el propio asfalto, y ese mismo también que hay problemas de aguas residuales al final de la calle, que tienen mal olor, y que precisamente ya me lo habían comentado vecinos, y lo comenté como obligación antes de hacer esta crítica o esta queja. Lo primero que hice fue llamar al ayuntamiento y comentar este tema para que se sanara. Pues ese problema sigue, el tema de malos olores al final de la calle, al final en la parte de abajo, y también el mal estado que se ha hecho en esa zona de la calle Pasadilla, que realmente pues se está levantando. También hay vecinos que nos han comentado también sobre las zonas de otros caminos rurales, ¿no? Había también una subvención que había de la propia Junta de Andalucía, que ya nos comentaron en el pleno que solamente había un solo camino, y que son muchos los vecinos en distintos caminos, ¿no?, que están en malas condiciones. O sea, quedan esos tres puntos, ¿no?, que quería señalar en torno a las peticiones que llegan por parte de los vecinos al Partido Popular a través del Grupo Municipal Popular, calle Jazmín, Ubrique Alto 1, Pasadilla, y también los caminos rurales. Sí, no, zonas hay muchísimas, ¿no? Hay zonas de Ubrique también, de Ubrique el Alto, todo el Lian Champó, es decir, toda aquella zona. La verdad es que la gente se está quejando un poco en aquella zona también, de las plazas de garajes, ahí que los garajes también llevan demandando también mucho tiempo, ¿no?, que se están en aquella plaza. Hay que hacer una inversión importante, las plazas de garajes se están calando, y en la zona también parlamentario, las aceras. La verdad es que hay una queja general. Yo no es por hacer la crítica, ¿no?, pero la realidad, ¿no? Nosotros en nuestro anterior gobierno pues nos gustaba mucho la limpieza, la imagen de limpieza de Ubrique, la imagen de zonas verdes. Y la verdad que el problema de las cacas de perros sigue estando en muchísimas zonas. no solamente con la concienciación, que es importante, no se está solucionando. Hay muchas quejas en muchas zonas de Ubrique, como digo, aparte de la que he comentado, que están dejadas de la mano, y que Ubrique necesita, sin duda, una imagen más limpia en muchísimos aspectos, y sobre ese tema hay mucho que desear, ¿no? Y también hay que plantear, ¿no? Es decir, el equipo de gobierno lleva 3 años de gobierno, y lógicamente proyectos importantes el Grupo Popular no está viendo. Lógicamente se vende a bombo y platillo el tema de las diferentes mejoras de calle, que es lógico que y obligación que se haga, pero la gente, y me lo comenta, ¿no?, los ciudadanos de Ubrique, tanto en la calle como en la sede, conversando con amigos también, pues hay una falta de proyecto, ¿no? Porque realmente el equipo de gobierno actual, después de 3 años, no hay proyectos, o por lo menos que veamos en estos 3 años, ¿no? Entiendo que posiblemente la estrategia sea el último año, ¿no?, emborrachar un poco a la gente de muchísimos proyectos de cara a la legislatura. Pero bueno, la gente, tanto del PSOE como de todos los partidos políticos, que cada vez, lógicamente, y es serio y lícito, es más crítica, y plantean otros muchos planteamientos y falta de futuro, porque lo que se está terminando son proyectos del PP todavía, ¿no? Ahí tenemos, sin duda, el mercado de abasto antiguo, que hicimos nosotros la gestión con la Diputación, que lo compramos por 5.000 euros, que aquello después de 3 años de gobierno no se ha terminado, ¿no? El problema de que sigue calando, el problema del salón, que después de muchas inversiones que se han hecho allí no se ha terminado. Sí, hay muchos proyectos todavía del Grupo Popular que no se han finalizado. Y la gente me comenta, no por Facebook ni por Twitter, ¿no?, a pie de calle, que hay una falta de proyectos generalizados en muchos aspectos. Pues hay que dar ese planteamiento también que quería formular. Más asuntos a tratar dentro de los temas de actualidad local, por ejemplo. También a principios de abril, creo que recordar que la diputada nacional, José García Pelayo, del Partido Popular, visitaba el Centro Tecnológico de la Piel. Y a esto quería referirte, ¿no? Sí, ha hecho efecto la visita de nuestra parlamentaria María José García Pelayo, ¿no?, en este tema, ¿no?, porque posteriormente la señora presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pues ha venido a Ubrique. Todo mi respeto ante todo a la señora presidenta, que eso no. Pero lógicamente, bueno, la visita que nosotros hicimos fue a través de una conversación que hicimos a través del Centro Tecnológico. Porque no, de alguna forma lo que allí se nos planteó es que la Junta de Andalucía llevaba del año 2006 diciendo que el propio delegado del gobierno anterior, delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, no le planteaba 1 millón de euros para cada anualidad en diferentes proyectos de móvil. Nuestra visita, lógicamente, en este tema, pues nos comentaron que desde el año 2016 no había la Junta de Andalucía planteado ningún proyecto no habían hecho ningún tipo de inversión, y lógicamente pues lo que allí planteamos es que de que se nos comentó que hiciéramos la gestión también por escrito a la Junta de Andalucía de por qué no se había realizado ese compromiso, y también nuestra preocupación, porque lógicamente uno de los temas que allí estuvimos hablando también, y como lo hemos hablado en diferentes la escuela de artesanos, es que debe de haber una formación reglada en el tema del sector y poner el dinero que se necesite, lógicamente, en este tema, ¿no? Es decir, poner una dotación económica importante por lo que es la formación, y que en este caso a los alumnos en este caso no le cueste una cuantía como se está pagando actualmente. Entonces, de la propia Junta de Andalucía, que se pusiese una dotación importantísima para hacer una formación reglada. Y bueno, en este caso, a través de la información propia que del diario de Cádiz, pues la señora Susana Díaz, con la señora alcaldesa, pues lo que planteó allí, bueno, es Ubrique Creativa, que plantea 4 millones de euros para Ubrique, y entre los cuales, lógicamente, pues van para el sector de maquinaria, para el sector de innovación, pero no hay una dotación que yo sepa, porque no tenemos la información, que yo sepa realmente para lo que sería la una formación reglada, que es importantísimo de cara al futuro de Ubrique, ¿no? Y también que hubiera una dotación de la propia Junta de Andalucía, porque en este caso es la primera vez que el Gobierno de la Nación pone 900 millones de euros para la provincia de Cádiz, 400 millones ponía la Junta de Andalucía, que sería un total de 1.300 millones de euros. Entiendo que es una cuantía no lo suficientemente importante como para que haya una formación reglada, que sería lo normal, ¿no? Una formación reglada que después obtuviese, lógicamente, un título de oficial, y para que esa formación, lógicamente, después sirva para que cuando estés trabajando, pues, lógicamente, se te dé el sueldo digno y el contrato laboral que sería lógico, ¿no? Porque esto muchas veces, pues, a muchísimos obriqueños, ¿no? Cuando vienen estas inversiones, no vienen dinero para, concretamente, para esa formación, y que también después esos empleos sean con sueldos dignos y contratos laborales como deben de ser, ¿no? Uh-huh. Pues acá también ese asunto que querías abordar, ¿no? La valoración por parte del Partido Popular de Ubrique de todo ese proyecto que se presentaba, bueno, que se firmaba en realidad, ¿no? El pasado viernes, con la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía. Sí, entiendo, vamos, ahí, como digo, es la primera vez, es decir, no había nunca. Son gestiones que hizo Teófila Martínez, María José García Pelayos, fueron diputados a nivel nacional que hicieron la gestión con el gobierno, y entiendo que, bueno, que no se debe escapar por parte del equipo del gobierno actual todos aquellos proyectos dentro de esas áreas o ámbitos correspondientes, que son mucho dinero, y que lógicamente no se debe escapar esta cuestión tan importante como esta inversión tan vital, ¿no? Entiendo que se necesita mucho más dinero para muchos más cursos de formación, porque ya hicimos también referencia en este anterior pleno de que presentamos una moción para escuelas, talleres y talleres de empleo, que había 4 millones de euros, y que en la contestación en el pleno, pues, no se nos contestó, porque no entiendo que, bueno, no hay una afirmación concreta si se han pedido talleres de empleo o no se han pedido escuelas, talleres para una cuestión tan importante, para seguir formando en otros ámbitos de la vida y del sector a nuestros jóvenes. Pues acabas de hacer referencia a sesiones plenarias, y si te parece, ¿no?, dejamos atrás ese asunto, pero sí podemos hacer balance de la última sesión plenaria que se desarrollaba en el Ayuntamiento de Ubrique, en el que se abordaban diferentes cuestiones. A la que tú querías referirte en particular, pues sería el nombramiento de Manuel Pérez Trastoy como hijo adoptivo, ¿no?, de nuestra localidad. Sí, en ese caso hubo una iniciativa popular también, donde se habían recogido, presentaron al Ayuntamiento de Ubrique, pues, 1.000 y pico de firmas. Entonces, lógicamente, en el Grupo Popular, en este caso, pues nos adherimos al hijo adoptivo de don Manuel Pérez Trastoy, lógicamente una persona que ha estado involucrada en la cultura, en el deporte, en muchos ámbitos de la vida pública y ubriqueña, y lógicamente nuestro voto fue afirmativo en este caso, de nuestro total de conocimiento como hijo adoptivo a don Manuel Pérez Trastoy. Y eso en cuanto a la valoración, ¿no?, también del pleno. Pues 12:37 minutos, no sé si hay algún asunto más dentro de las cuestiones de actualidad local que quería tratar y poner en el día de hoy sobre la mesa. Y si no, bueno, pues sí que destacar también, ¿no?, dentro, de cara a lo que es ese itinerario marcado, de cara a lo que va a ser las próximas comicios municipales del año que viene, del 2019, hacía referencia anteriormente a que, bueno, pues desde el Partido Popular de Ubrique se van a emprender diferentes encuentros para mantener reuniones de trabajo de cara al futuro de Ubrique, de cara a preparar ya lo que va a ser la próxima legislatura. También hay que decir, ¿no?, que el Partido Popular de Ubrique es el único que cuenta con un candidato, la figura de Manuel Toro, a la alcaldía de cara a los próximos comicios municipales. Sí, en ese aspecto, aparte de lo que tú me estás comentando, que también tenía aquí dos o tres puntos más que comentar antes de que se me olviden. Hay un aspecto, una queja también, que vamos a pedir también una reunión en este aspecto, ¿no?, porque hay una queja importante de muchísimos vecinos, ¿no?, que, pues bueno, por su circunstancia familiar no encuentran trabajo y están, en ese aspecto, están bastante cabreados, ¿no?, con el equipo de gobierno, porque, claro, muchas veces el orden de la bolsa de empleo, es complicada, pero hay muchos vecinos que me están comentando, como digo, en reuniones en sí que ya hemos mantenido, en la sede, en conversaciones, bueno, de que se están haciendo contratos que duran más de 6 meses, contratos que no van a través de la bolsa de empleo y que se hacen a través de las ciertas demandas del SAE. Pero hay una queja muy continua de que, bueno, siempre les toca a la misma gente y también, lógicamente, que hay contratos que en diferentes áreas, no solamente en obras, sino en diferentes áreas del Ayuntamiento de Ubrique, bueno, que se llevan más de los 6 meses establecidos, que lógicamente sería lo lógico 6 meses para que hubiese más rotación, y en este aspecto es también una cuestión que me han comentado muchísimos ubriqueños en este aspecto y que vamos a pedir también una reunión y que se nos informe de aquellos contratos que llevan más de 6 meses, que nos expliquen cuáles son los motivos, que nos expliquen y nos den detalle este tema. No quería olvidarme de este tema porque a nosotros se nos criticaba mucho cuando estábamos en el equipo de gobierno, ¿no?, en el tema de la bolsa, y lo llevamos a esta cuestión a rajatabla, y entonces de un cojo habla un banco, ¿no? Y es decir, da mucha vuelta a la vida, y ahora resulta que si nosotros lo hacíamos mal, ellos están haciéndolo peor, ¿no? En este aspecto, pues vamos a pedir información, porque son muchos los briqueños que en el tema de los contratos se nos están quejando, y lógicamente, como oposición, tenemos que trasladar aquellas quejas de los vecinos. En el aspecto que también me estaba comentando, pues lógicamente también quiero comentarte, es decir, ahora mismo el Grupo Popular, el candidato oficial hasta la fecha es Manolo Toro. Hay mucho trabajo por hacer todavía en este año. Vamos a hacer un trabajo, lógicamente, para convencer que nuestra legislatura anterior, con nuestros errores y nuestros aciertos, pues sí había un gran afianzamiento por muchísimos de los ubriqueños de Ubrique. En este caso, las elecciones, pues independientemente de aquello que ocurrió, pues nos hizo daño, pero realmente tenemos un gran afianzamiento con muchísimos ubriqueños. El trabajo que hicimos fue serio y riguroso en este tema, y vamos a intentar convencer de lo que se está haciendo actualmente con lo que se hizo. Y lógicamente, pues también un aspecto importante que vamos a hacer, vamos a celebrar una convivencia con militantes y simpatizantes también para el día 9 de junio. Que ya estamos preparando el escrito para invitar y tener un rato de convivencia con todos aquellos compañeros, militantes y simpatizantes que nos siguen, pues, apoyando, colaborando, y lógicamente, pues, en ese aspecto, aprovechar también, pues, diferentes personas que estamos tratando de que se introduzcan dentro de este nuevo planteamiento de futuro. La gente muchas veces está cansada de política, ¿no? Pero lógicamente hay que estar, como digo, somos casi 300 afiliados actualmente, sigue la gente afiliándose, bueno, y valorando también nuestro trabajo en oposición. Lógicamente vamos a seguir trabajando y intentar con las miras de que en la siguiente legislatura, pues bueno, esté ahí, lógicamente, el Partido Popular más fuerte. Si quisiera los ubriqueños, pues darnos la confianza, pues lógicamente, de trabajar seriamente para esta nueva legislatura. Pues ese encuentro que se mantendrá el próximo 9 de junio entre militantes y simpatizantes, nos decía, como puesta en común preparatoria de cara a el trabajo que se va a desarrollar en torno a los próximos comicios municipales. 12:43 minutos, se nos agota el tiempo. Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular, ¿algo más que quieras añadir? Y si no, agradecerte tu presencia aquí hoy en Radio Pues Nada, a ustedes, Rocío, voy a agradecer vuestra atención siempre y que, lógicamente, vamos a seguir trabajando, luchando y estamos a pie de calle. Entiendo que en este aspecto mucha gente, con el tema del Facebook y el Twitter, quizás en ese aspecto nosotros nunca hemos sido de vender tanto esta cuestión. Creemos que es importante el estar a pie de calle y para nosotros es vital que nos siga dando esa confianza el pueblo de Ubrique. Bueno, siempre es bueno estar en la posición porque también aprende, ¿no? La vida da muchas vueltas, hoy estás arriba, mañana estás abajo, pasado estás en el medio y, lógicamente, la gente de Ubrique en este aspecto, y además debe ser crítica, exigir, lógicamente, a los que gobiernan y a los que están en la posición el trabajo de cara a Ubrique, y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en ese aspecto y porque son muchas las infraestructuras. Y que, lógicamente, el futuro de Ubrique en el sector de la piel, que hay mucho también que por hacer, hay muchas cuestiones por hacer todavía, se tiene que plantear también otro planteamiento de futuro, que no sea solamente el sector de la piel, el monocultivo de Ubrique, sino que hay muchos aspectos que se deben de ampliar. Yo creía también en ese aspecto que el equipo de gobierno actual, teniendo la puerta abierta de la Junta, de la Diputación, de la Mancomunidad, iban a hacer muchos más millones los que iban a venir Ubrique, porque cuando está, lógicamente, en el gobierno, es decir, que el que no llora no mama, y se tiene que llorar muchísimo más, porque son muchos proyectos los que hay que plantear de futuro y lo que Ubrique necesita. Pues con ese último planteamiento nos vamos a quedar, Manuel Toro. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias, Rocío.